Cuán grato es estar con ustedes nuevamente. Es un fin de semana y es viernes. Estamos listos para nuestra conversación. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez Nella. Como siempre, saludándoles con un cariñoso abrazo y deseando que Dios le bendiga ricamente. Estamos en este viernes, como decía hace un rato, Horacio, y queremos invitarlos para que ustedes estén en el programa de la emisora Nuevo Tiempo, esta noche a las 9, en un resumen que vamos a hacer de lo que hemos conversado durante la semana, y una repetición a las 7:30 del sábado en la mañana. Así que los invitamos para ello, y si quiere también visite la internet www.escuelasabática.cl, y ahí están estos audios, están también el material adicional para que usted enriquezca su estudio y tenga también, si es un maestro que lo enseñe, pueda tener material adicional para ello. Bien, ¿de qué conversamos hoy día, bueno, día viernes? ¿Sabes? Algo que puede haber quedado dando vuelta, alguna idea que puede haber quedado dando vuelta en lo que estuvimos tratando ayer. Ayer hablamos de un juicio, que iba a haber un juicio. Bueno, ¿por qué se necesita un juicio cuando Dios conoce todo, conoce el corazón? Entonces, puede surgir eso de si Dios... cuando hablamos de un juicio, generalmente viene a la mente el sillón de los acusados. Uno se sienta en el... va a haber alguien que lo acuse, va a haber un abogado, va a haber un juez, y se va a empezar a conocer recién los hechos. Pero resulta que todos estos hechos están claros en el Señor. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, al verlo así, tenemos que recordar que nosotros somos parte de una creación de Dios más grande. Sería muy jactancioso de nuestra parte de pensar de que el Señor nos creó a nosotros solamente y no hay nadie más en el universo. Claro, claro. Entonces, recordemos que... Otro detalle, Horacio, que... Dios tiene tres atributos que son propios de Él, nadie más lo tiene. Sí. La omnipresencia, la omnisapiencia, ¿no es cierto? O sea, y Él lo sabe todo en realidad, lo sabe todo, conoce el presente, el pasado y el futuro, pero es Él solo el que lo conoce. Y entonces, y el resto de la gente son, no voy a decir mortales, son criaturas hechas por Él con la condicionalidad de criatura. Por ejemplo, cuando nos creó a nosotros, nos dio capacidades intelectuales suficientes para discernir entre el bien y el mal. Recuerda tú que la Escritura dice que hemos sido la corona de la creación. O sea, es un nivel muy alto en la relación de creación que Dios nos colocó. Incluso en el cielo hay categorías de ángeles, no para darle a ellos más importancia, sino por las funciones que representan ellos en el cielo. Así es. Hay categorías que de alguna manera representan el servicio, la actividad que realizan en el cielo. Dios así lo designó, son muy especiales, pero eso no significa que lleguen a tomar alguna calidad especial. El único que tiene la calidad de Dios es Dios, y Él nos va a entregar por la eternidad su conocimiento para que vayamos creciendo. Pero nunca llegaremos a nivel de Él porque el Dios es insondable. Pero ¿sabes una cosa? Esto de la investigación, vuelvo nuevamente a la idea que recordemos que Satanás lanzó una acusación sobre el Señor cuando se reveló, y él fue por eso que no le quitó la vida a Satanás. Recordemos que generalmente se presenta, bueno, pero ¿por qué Dios no terminó con Satanás y no habría habido problema? Él tuvo que dejar que el pecado se desarrollara porque es un misterio. Los ángeles nunca habían tenido el conocimiento, allí no existe el pecado. Entonces, si el Señor le hubiese quitado la vida a Satanás, habría hecho que los ángeles obedecieran a Dios por temor y no por amor. Porque si yo no obedezco, me mata. Y a lo mejor Satanás tenía la razón, por eso que le quitó la vida. Habrían quedado muchas dudas. Entonces el Señor tuvo que dejar que todo esto se desarrollara a fin de que los ángeles se dieran cuenta lo que significaba el pecado y lo que había llevado la rebelión de Satanás. Pero no solamente eso. En los mundos creados, en aquellos mundos que no han caído, allí también ellos están con el signo de interrogación. ¿Qué pasa con este mundo? Imagínate un mundo que significa poco menos, o mucho menos, podríamos decir, que un grano de arena en todas las playas del mundo, porque eso es lo que significa cuando nosotros empezamos a ver lo que significa nuestro mundo frente a todos los astros. Es una partícula insignificante. Incluso entonces, te debo decir que ni comparado a una arena, es mucho menos. Claro. Que eso. Entonces, fíjate, que el Señor se haya preocupado de esta insignificancia en el universo, yo creo que tiene con un tremendo signo de interrogación a estos seres creados del problema que hubo acá. Entonces, por eso que el Señor tiene que presentar esto. No es para Él. ¿Recuerdas cuando el Señor le dice a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Bueno, no era que el Señor no supiera, el Señor sabía perfectamente dónde estaban. Era Adán y Eva los que no sabían a dónde habían llegado, dónde los había llevado el pecado. Entonces, cuando efectúa este juicio, es sencillamente para que los seres, aquellos seres creados de otros mundos y los ángeles sepan realmente cómo se ha llevado a cabo este juicio y que ha sido un juicio justo. Ahora recuerda tú de que si uno quisiera tomar esta ejemplificación que tú estás mencionando, todo el universo ha estado pendiente de lo que pasó desde que comenzó el problema. Partieron con que la tercera parte de los ángeles se fue a tierra, dice, luchaban, ¿no es cierto?, Miguel y sus ángeles, y Lucifer con sus ángeles, y la mitad de la tercera parte se vino. Correcto. Con Lucifer. Significa que más de alguno quedó todavía con la interrogante en el cielo. Amaban tanto quizás a su líder, a Jesús, como líder, que se quedaron, pero con la interrogante. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahora, si tú recuerdas, ellos siguieron viendo la historia. Y la han visto hasta el Calvario. Y ellos se dieron cuenta cuál era el propósito y la maldad que había detrás de lo que Satanás había dicho. Exactamente. Por lo tanto, creo que en el cielo ya no hay dudas acerca del carácter, de la misericordia, de lo bondadoso, de lo que es Jesucristo. Dios Padre no es un vengador, aunque dice que Él va a venir a vindicar algo que el universo entero necesita que se solucione. Vindicar es una forma así de defender. Normalmente esto se hace por escrito cuando hay un juicio, ¿no es cierto?, de una persona que ha sido injuriada y calumniada. Entonces por escrito se hace una vindicación, una limpieza, se venga ese nombre, se limpia y se quiere hacer de una manera, de esta manera, por lo menos en el universo entero, de que Dios es un Dios justo, que no quede ni un atisbo, nada de lo que fue pecado, y para eso tiene que ser claramente clarificado el juicio y presentado ante el universo y ante nosotros mismos, que nosotros mismos no lo entendemos en cabalidad, no lo entendemos en realidad. Pero Dios es un Dios que se muestra llano a perdonarnos a pesar de lo que nosotros hacemos. Y por eso que es tan desastroso ver una persona que ha venido con a la invitación y no tiene el carácter que Cristo le ha regalado o que le va a regalar. Significa que lo ha despreciado, lo ha rechazado, no ha aceptado la salvación realmente. Y no merece estar. Ahora fíjate que en cuanto a esto, a este juicio, volvemos a subrayar que este juicio no es para conocimiento de Dios. Claro. Es para conocimiento de otros. Este juicio no revela nada nuevo para Dios. Es para beneficio de todos. Y de nosotros mismos también. Entonces, debemos recordar esto. El Señor, por su infinita misericordia y su gran amor, Él desea que nosotros le obedezcamos por amor. Y no va a dejar absolutamente nada, ninguna cosa que sea motivo de duda. Porque nosotros podremos darnos cuenta que el Señor, incluso los mismos pecadores reconocen la justicia de Dios. El mismo Satanás hace declaraciones. Recordemos lo que los demonios dijeron de Jesús. Que Jesús era el justo, Jesús lo reconocieron como Dios. Entonces, tenemos que ver que Dios hace este juicio. Y cuando el Señor venga, recordemos que cuando el Señor venga va a ser un juicio ejecutiva no va a venir, ajá, a juzgar aquí. El señor ya, el juicio va a estar hecho, y cuando venga dice que va a venir a separar las ovejas de los cabritos, va a venir a separar el trigo de la cizaña, y él va a venir a llevar a los suyos, cuando ahí en Tesalonicense dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hemos quedado y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces ahí se va a producir la separación. Hay bastante que conversar. Bastante que reflexionar sobre esto. Y el tiempo siempre nos pilla. Claro, y queremos decirle que ha sido grato estar con ustedes esta semana. Los invitamos para el resumen esta noche en la Radio Nuevo Tiempo y en la internet cuando usted lo guste tener. Bendiciones, nos encontramos pronto. Bien, será entonces hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.